¿Estamos? Hola, hola, bienvenidos un viernes más a Estrellas de Metal. En directo desde nuestros estudios favoritos de Ágora Sol Radio, Estrellas de Metal, todos los viernes de 4:30 a 5:30. Y si no puedes escucharnos en directo, ya sabes que también estamos en remisiones. Bueno, en directo de 4:30 a 5:30 y si no, en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 desde agorasolradio.org. Y como no, los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. A los mandos de la nave, la loca más loca de los peines o Madame Butterfly, dando paso como siempre a nuestra inestimable Metal Rocker 18. Hola, muy buenas tardes. Bueno, bienvenidos a esta edición número 247 de Estrellas de Metal. Ya sabéis que estamos también en redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Hoy traemos hasta vuestras casas las últimas novedades del mundo del rock, del metal y de todas sus vertientes, entre las que hoy nos vamos a mover a ritmo de blues, rock, metal industrial, metalcore, death metal melódico o power metal, entre bastantes otros. Pero antes, vamos a dar paso a nuestro disco de fondo. Eso es correcto. Y hacemos un viaje en el tiempo en nuestra sección tal día como hoy y retrocedemos al año 1989 de la mano de Steve Ray Vaughan con In Step. El título puede interpretarse como una referencia al abandono por parte del artista de las drogas y el alcohol que le habían llevado a rehabilitación. Constituye su cuarto álbum de estudio y en él trabajaron Steve Ray Vaughan y Double Trouble, aunque fue el último disco que sacó con ellos, además de ser el último que se lanzó en vida. Un año después, Steve grabó un disco con su hermano Jimmy bajo el título Family Style, pero ese mismo año moriría en un accidente de helicóptero. In Step recibió valoraciones muy positivas, aunque algunos críticos argumentaron que usaba jerga o argot de exadictos. El disco se grabó en los estudios Kiva en Memphis, Tennessee, y contó con el productor Jim Gaines y el compositor Doyle Bramhall. Como curiosidad, una vez que se había producido el disco, Vaughan y Double Trouble aparecieron en la fiesta de inauguración del presidencial de George Bush. Y bueno, publicado como decimos un 6 de junio, alcanzó la categoría de disco de oro 8 meses después. Vamos a arrancar con el primer corte de este álbum, un tema muy rockero, más que bluesero, en contraposición con el resto del disco, y que se titula The House Is Rocking. So The House is Rocking, perteneciente a este álbum, como comentábamos, In Step, de Steve Roy Vaughan. Y de este disco de nuestro tal día como hoy, vamos a seguir con el primer single de la mano de los finlandeses Amorphis, quienes nos traen este tema titulado Light and Shadow. Un tema compuesto por su teclista Santeri Kallio y que estará incluido en su 15º álbum de estudio Borderland. Un trabajo del que la formación ya ha adelantado que va a dar un giro de sonido. Saldrá el próximo 26 de septiembre. Sobre este tema, su compositor ha dicho que metió la cabeza en el armario ya que no quería recibir ninguna influencia de trabajos anteriores. Fue cuando escuchó las partes vocales de Tommy cuando pensó que sería la introducción perfecta para este Borderland. La verdad es que el inicio del tema con el piano arrancando la melodía pues no te induce a pensar que es Amorphis. Y las guitarras tienen cierto toque diferente, pero aún así sigue teniendo ese sonido reconocible de Amorphis. Un tema que cuenta con la voz de Tommy muy melódica durante casi todo el tema. Rápido en los riffs centrales y bueno, vamos a conocer este Light and Shadows de Amorphis. We'll be right back. Por favor, qué temazo este Light and Shadow de Amorphis. Lo he disfrutado mogollón. Me ha gustado mucho este single de adelanto de Borderland. Pues vamos a seguir con un poquito de caña y vamos con un poquito de metalcore de la mano de The Amity Affliction, quienes la semana pasada publicaron All That I Remember, un tema con el que la banda se sumerge al oyente en emociones oscuras y complejas, con la idea de hacernos reflexionar sobre los recuerdos. Recuerdos complicados. La canción aborda recuerdos personales de una relación rota con uno de sus padres. El vocalista Joel Birch ha comentado que su madre únicamente conoció el abuso y el aislamiento, incluso en la muerte, ya que al separarse de sus propios hijos, murió como vivió, paranoica y sola. Con este All That I Remember, la banda marca el comienzo de una nueva etapa tras la incorporación de su nuevo vocalista, Johnny Rivers, a la voz limpia, quien se unió en las últimas giras ya de la banda tras la salida de Adam Stringer para centrarse en su salud mental y en sus problemas de adicciones. All that I- Bueno, un temazo este All That I Remember de Amity Affliction, que por cierto en el año 2024 la banda volvió a la palestra mundial por todo lo alto con la celebración del décimo aniversario de su disco Let the Ocean Take Me. Y para esta segunda mitad del año 2025 encabezarán conciertos por toda América del Norte antes de unirse a Parkway Drive y a The Artist Murder para su gira europea que tendrá lugar entre septiembre y noviembre de este año. Que por cierto, recordamos que estarán en España el 1 y el 2 en Madrid y Barcelona respectivamente de noviembre. Exacto. Y del metalcore potente de Amity Affliction, vamos a cambiar un poquito y vamos a ir al power. Power metal. Power metal con buenas vibras. Power metal sin dragones, pero con unicornios. O al menos eso es lo que nos traen Gloryhammer con este single titulado On a Quest for Aberdeen. Un single que ha sido producido por Jacob Hansen, a quien se le conoce por haber trabajado ya con Volbeat o Powerwolf, entre otros. Un single que la verdad es casi un himno y con una letra de lo más pegadiza en la que cuentan con coros vocales y guitarras duales. En este single continuamos con la historia de Angus MacFife, un personaje que se reveló en el single Flyway, que se lanzó en el año 2022. Un viaje en el que busca la fortaleza dorada de Aberdeen, pero se encuentra atrapado y rodeado en los cielos de la llama del demonio. Tengo que admitir que lo que más me ha gustado de este tema han sido las guitarras, porque la canción es ciertamente repetitiva. Vamos de viaje con Angus MacFife en busca de Aberdeen, On a Quest for Aberdeen de Gloryhammer. Thank you. una canción súper metalera, este On a Quest for Aberdeen, que nos ha traído Glory Hammer. Como decíamos, ciertamente muy pegadiza. Pues vamos a, bueno, calmar un poquito y vamos a cambiar un poquito el tercio con un poquito de blues, porque hoy traemos el último disco de The Dead Daisies, un tributo de versiones de blues que salió el pasado 30 de mayo y que nació en marzo del año 2024 durante las sesiones de grabación de su anterior álbum, Light Them Up, y como una diversión que la verdad es que terminó derivando en este Looking for a Trouble, en el que conmemoran grandes temas del blues con el toque personal de The Dead Daisies. Un homenaje a grupos o artistas como Rufus Thomas, Led Belly, John Lee Hooker, Muddy Waters o Robert Johnson, entre otros, por mencionar algunos de los temas también. Increíble la versión del tema de Black Betty de Led Belly. Me ha gustado un montón. Boom Boom de John Lee Hooker también es un tema muy divertido que me ha llamado mucho la atención. Pero si tengo que quedarme con uno de los temas del disco, me quedo sin duda con ese The Thrill Is Gone, tema original del año 1951, escrito por Roy Hawkins y Rick Darnell y conocido especialmente por ser uno de los temas más conocidos de B.B. King. A pesar de no ser realmente suyo, esa guitarra de Aldrich, la ambientación, la voz de John Corabi, y la verdad que creo que es un tema de esos que te pone los pelos de punta. Vamos a ver cómo suena este The Thrill Is Gone. Bueno, un temazo brutal esta versión de Thrill Is Gone de Dede y de Dede Daisies. Increíble la guitarra. Y por cierto, como complemento del álbum, se ha lanzado un documental que explora la historia de este género musical y la experiencia de la banda grabando en los estudios Fame de Alabama, que se estrenó, por cierto, ayer con la revista Glit en Estados Unidos. Y además, The Dead Daisies ya ha anunciado fechas de gira por Europa para este verano y estarán el próximo 14 de junio en el Festival de Leyendas de la Música en Bilbao. Así que si te gustan, pues no te pierdas esta posibilidad y esta oportunidad de disfrutarlos en directo. Y seguimos con el programa porque vamos a arrancar nuestro apartado nacional. Corazón de Rock and Roll es el nuevo tema de Declive, un tema en el que la banda cuenta con la colaboración de Cuchi Romero. Con este tema, Declive nos trae un avance de su próximo trabajo, ¿A dónde ir? Un trabajo que saldrá el 10 de septiembre. Corazón de Rock and Roll nos trae un sonido de rock urbano, de espíritu libre y alma rockera con el que hablan sobre vivir el momento y del rock and roll, no solo como música, sino como una filosofía y una forma de vida, confirmando una vez más que el rock sigue vivo y si es con una cervecita bien fresquita, mejor. Yeah! Claro que sí, siempre rock and roll en las calles y en todo lugar. Y seguimos. Pues sí, Claro. que no Que falte no falte nunca el el rock and roll. rock. Vamos a seguir con nuestro apartado nacional y hoy traemos como novedad a la banda de metal Unexpectance, quienes cuentan con dos discos de estudio. En 2016 publicaron La Metástasis de la Desesperanza y en el año 2022 Vortex. Actualmente la banda está trabajando en un tercer disco, Paraíso, que constituirá el cierre de esta trilogía en el que la banda habla sobre la conocida obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia. Este disco será el más ambicioso de la banda hasta la fecha, en el que encontramos sonidos de metalcore progresivo y deathcore. En este disco la banda plantea un escenario en el que la humanidad llega a su fin por su incapacidad para cambiar. Y durante este viaje toma conciencia de sus errores y llega a la conclusión de que solo el conocimiento conseguirá librarla de sí misma. Un trabajo que ha sido grabado por Daniel Sevillano y por la propia banda, mezclado por Daniel Sevillano y masterizado por Nacho Peña, guitarrista de la formación. La banda nos trae un sonido a golpe de metal, riff pesados, melodías, una batería muy contundente. Y de este paraíso hoy os traemos este Momiji, que suena así de bien. Thank you. potentísimo este Monji. Un tema realmente poderoso con muchos toques de deathcore, de death. Y la verdad con un sonido muy depurado de parte de Unexpectans. Y bueno, con ellos cerrábamos nuestro apartado nacional. Y vamos, vamos. Pero vamos a seguir porque todavía no hemos acabado. Sí, vamos con Fit for a King, porque tras la finalización de la gira norteamericana, Fit for a King ha publicado el tema Lonely God, con el que además ha anunciado la salida de su octavo trabajo de estudio homónimo a este nuevo tema, que saldrá el 1 de agosto a través de Solid State Records. Con este tema, Fit for a King nos habla sobre la búsqueda de poder y de las relaciones del amor por el dinero, ya que puedes tener todo el poder y ser un dios, pero esa es una situación de soledad porque el mundo te desprecia. Con este nuevo disco, la banda ha encontrado la forma de que cada uno de los miembros deje huella en sus temas, en los que hablan sobre experiencias personales y colectivas de sus miembros con ritmos de metalcore, metal alternativo, electrónica y deathcore. Aquí con Lonely God, un tema poderosísimo y la verdad con mucha rabia a la voz. Pues sí, la verdad que sí. Y vamos a seguir con un poquito más de rabia, porque I know what you are, sé lo que eres, o al menos eso es lo que nos dicen Mazed, a ritmo de metal industrial, punk electrónico y nu metal. Un tema donde la rabia sirve para trazar un límite claro, proteger tu espacio mental y emocional a toda costa. I know what you are transforma el dolor en poder y el caos en claridad. Un tema en el que la rabia se materializa sobre todo a través del esgrimo de la voz. Y aunque es un tema que arranca con un toque muy electrónico, muy industrial, más tarde va desplegando esos riffs más contundentes y sobre todo también con esa voz de esgrimo en el que se refleja mucha rabia. Este sería el segundo adelanto. De hecho, ya hemos escuchado durante el mes de marzo el primer single que nos trajo esta formación. Que se llamaba Snowflakes. Es un tema además que me acuerdo que nos hizo mucha gracia, nos gustó un montón. Y con este I Know What You Are os dejamos a continuación. I Know What You Are, de Mates. Y bueno, ya sabéis, queridos oyentes, proteged vuestra salud mental y emocional a toda costa. Con eso no podemos estar más que de acuerdo con Meist. Y vamos Correcto. a seguir ya porque llegamos al último corte del programa de hoy, el último grupo que va a conformar nuestro setlist. Y viajamos de la mano de los calabreses Metal Detector para conocer a Grendel. Porque es que resulta que está de regreso. Nah, que es broma. Grendel Returns es el nuevo single de la formación. Un adelanto que estará incluido en su próximo álbum, Violence and Pride, que sale 5 años después de su anterior trabajo, The Battle of Daytona. La portada ya se puede ir cotilleando, una portada que ha sido realizada por el artista Mirzo Kotsa. Saldrá el próximo 20 de junio a través de Ruth Awakening Records. Y bueno, un sencillo con riffs lentos pero contundentes y en el que se ve la influencia de bandas como Judas o Accept. Y bueno, con un sonido de heavy clásico, pues tenemos este Grendel Returns. Y con este último tema os dejamos para que disfrutéis del fin de semana como siempre. Y como os decimos, que paséis un buen fin de semana y una buena semana. El viernes que viene no nos tenéis con vosotros, pero no os preocupéis porque volveremos. Bien, volvemos el viernes 20, viernes 13 de la buena suerte, lo tomamos de vacaciones y de descanso. Y bueno, esperamos que disfrutéis de este tiempo que está haciendo y de la buena música, ir a conciertos, apoyar a las bandas internacionales, nacionales, también siempre primordial. Y nos vemos en los conciertos y os esperamos el próximo viernes 20. Un abrazo.